El ratón Pérez es el que se lleva los dientes. Detective de dientes. El ratón Pérez es el que se lleva los dientes. Deja la plata debajo de la almohada. Deja la plata debajo de la almohada y se lleva los dientes que se le caen a los nenes. Usa sombrero, usa corbata, usa una lupa enorme y plateada, porque es el detective de dientes. Cuando me desperté a la mañana, busqué mi diente por todo el cuarto. Busqué debajo de la cama, arriba de la mesita de luz, pero mi diente no estaba. Cuando levanté la almohada, me encontré con un montón de billetes y de monedas. Y le pregunté a mamá, mamá, ¿qué pasó? Y ella me dijo que fue Pérez, el detective de dientes. Deja la plata debajo de la almohada. Deja la plata debajo de la almohada. O en la mesita de luz. O en la mesita de luz. O en la mesita de luz.